Especiales de Rock and Roll en Radio UV presenta. La banda que lideró la última gran revolución del rock and roll. Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic y Kurt Cobain. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio UV. Kurt Cobain y Chris Novoselic se conocieron en 1985 cuando ambos eran visitantes frecuentes de la casa que el grupo Melvins usaba para ensayar. En su afán de que formaran una nueva banda, Cobain le dio a Novoselic un demo de su anterior grupo llamado Fecal Matter. No fue sino hasta dos años después que Novoselic le dijo a Cobain que había escuchado el cassette y que estaba interesado en que tocaran juntos. El dueto reclutó al baterista Aaron Bockhart para ensayar las canciones del demo y para componer nuevo material. Luego de probar con distintos nombres como Skid Row, Ted, Ed, Fred y Fecal Matter, el trío fue bautizado como Nirvana. Luego de que Bockhart abandonara el proyecto, Cobain, Novoselic y el baterista de Melvins, Dale Crover, grabarían el primer demo de Nirvana en enero de 1988. Inmediatamente después, Crover se mudó a San Francisco y la banda nuevamente tuvo que buscar baterista. Dave Foster ocupó la plaza pero fue despedido luego de ser arrestado. Bockhart regresó pero volvió a renunciar luego de que Cobain se presentara ebrio a un ensayo y por recomendación de un amigo común, Chad Channing se unió a Nirvana a finales de 1988. En noviembre de ese mismo año el grupo grabó y puso en el mercado su primer sencillo, un cover de la canción Love Buzz del grupo Shocking Blues a través de la disquera independiente Sub Pop. Nirvana grabó su disco debut, Bleach, en los Reciprocal Recording Studios de Seattle durante diciembre de 1988 bajo la coordinación del productor Jack Endino. El sonido del disco fue influenciado por el rock experimental de Melvins, el punk de los años 80 y el heavy metal de los 70. En una entrevista para la revista Rolling Stone, Novoselic aseguró que durante una gira previa a la grabación del disco, la banda solo tenía un cassette en la radio de su camioneta. De un lado tenía a The Smitherers y del otro a Celtic Frost. Creo que esa combinación también fue una influencia para Bleach. El costo total de la grabación de Bleach, que fue de $606.17, fue pagado por Jason Everman, que luego de la grabación se integró al grupo como segundo guitarrista. Poco después del lanzamiento del disco, Nirvana se convirtió en la primera banda en firmar contrato con la disquera Sub Pop, que en los siguientes años se convertiría en el epicentro del movimiento grunge. We'll be right back. Nirvana en especiales de Rock and Roll en Radio UV. El disco Bleach se convirtió en uno de los favoritos del circuito de radios universitarias en Estados Unidos y el grupo se embarcó en su primera gira nacional. De regreso a Seattle, Everman dejó la banda por diferencias con Kurt Cobain. Inconforme con la poca promoción que Sub Pop le daba al disco Bleach, Cobain decidió que la banda publicara el EP titulado Blue, puesto en el mercado a finales de 1989, a través de la compañía Tupelo Records, que entonces era la casa disquera del grupo Melvins. En abril de 1990, el grupo se reunió con el productor Butch Vig en los Smart Studios de Madison, Wisconsin, para trabajar en su segundo disco. Para entonces, Novoselic y Cobain empezaron a expresar su frustración con el trabajo de Channing en la batería y este a su vez se quejó de que no se le involucraba en la composición de canciones y decidió renunciar a la banda. Un par de grabaciones piratas de las nuevas canciones del grupo empezaron a circular entre representantes musicales y varias disqueras se acercaron al grupo para ofrecerles un contrato. Nirvana terminó firmando con DGC Records, filial de Geffen Records, por recomendación de Kim Gordon, cantante y guitarrista de Sonic Youth. En julio de 1990 el grupo grabó el sencillo Sliver con el baterista de Mudhoney, Dan Peters, y un par de semanas después abrió conciertos de Sonic Youth con Dale Crover como baterista. En septiembre de 1990, Buzz Osborne, líder de The Melvins, le recomendó a Cobain al baterista Dave Grohl, que buscaba trabajo luego de que su grupo de punk Screams se disolviera. De acuerdo con Novoselic, en dos minutos supimos que él era el baterista correcto. Ya con disquera y baterista nuevos, los trabajos de grabación se mudaron a los Sound City Studios de Los Ángeles. En septiembre de 1991, el disco Nevermind fue puesto en el mercado y explotó la última gran revolución del rock and roll. We'll be right back. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio UV. Nevermind debutó en el número 144 de la lista de Billboard y la disquera Geffen esperaba vender alrededor de un quarto de millón de copias. Pero tan pronto el video de la canción Smells Like Teen Spirit llegó a la programación de MTV, los pedidos de copias de Nevermind aumentaron exponencialmente. En noviembre de 1991, el disco alcanzó el número 35 de la lista de Billboard y para el 11 de enero de 1992, desplazó del primer lugar nada más y nada menos que al disco Dangerous de Michael Jackson. Cuando Nevermind alcanzó el primer lugar de su lista, Billboard publicó: Nirvana es una de esas bandas raras que lo tiene todo. Aprobación de la crítica, respeto de la industria musical, canciones que están listas para pasarse en el radio y una fuerte base de seguidores en el circuito alternativo y universitario. Sobre la promoción que la disquera Geffen Records hizo para Nevermind, Ed Rosenblatt, presidente de la compañía, aseguró en una entrevista para el New York Times: "Nosotros no hicimos nada. Es uno de esos discos que se venden solos y que uno encuentra una o dos veces en su vida". Nevermind terminaría vendiendo alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo. Karen Schwemmer del New York Times escribió: "Con Nevermind, Nirvana ha tenido éxito. El disco tiene suficientes texturas, cambios de humor, fragmentos instrumentales y juegos de palabras para proporcionar muchas horas de entretenimiento". Everett True de la revista inglesa Melody Maker aseguró: "Cuando Nirvana publicó el disco Bleach, pensamos que tenía potencial para hacer un álbum que haría desaparecer a cualquiera de sus contendientes. Con Nevermind, acaban de demostrar que teníamos razón". En resumen, Nevermind no solo popularizó el movimiento grunge, sino que llevó al rock alternativo a los grandes medios de comunicación y estableció su viabilidad no solo comercial, sino como referencia de cultura popular. Kids for food. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio UV. En marzo de 1992, Cobain propuso que el grupo reorganizara su manera de repartir las regalías de sus canciones, que hasta entonces se habían repartido en partes iguales, ya que él era el que más contribuía en su creación. Inicialmente, Novoselic y Grohl estuvieron de acuerdo, pero el conflicto estalló cuando Cobain pidió que el nuevo método fuera retroactivo para incluir al disco Nevermind. Debido a ese conflicto, la banda estuvo a punto de disolverse. Al final, Cobain se quedó con el 75% de las regalías de las canciones de la banda y su relación con los otros miembros del grupo quedó severamente dañada. En agosto de 1992, Nirvana tocaría como grupo estelar en el Reading Festival en Inglaterra, en lo que muchos críticos aseguran fue el mejor concierto de la historia de la banda. Geffen Records esperaba que el nuevo disco de Nirvana estuviera listo y llegara a los aparadores para finales de 1992, pero la banda no entraría al estudio sino hasta febrero de 1993, por lo que la disquera, en colaboración con Sub Pop, puso en el mercado el disco Incesticide, una recopilación de las primeras grabaciones de la banda en diciembre de 1992. Para su nuevo disco, Nirvana eligió al prestigiado productor especialista en rock independiente Steve Albini. Se instaló en el Pachyderm Studio de Cannon Falls, Minnesota, y en 14 días grabó el disco In Utero. Luego de varias semanas de terminados los trabajos, el periódico Chicago Tribune y la revista Newsweek publicaron notas en las que se citaba a directivos de la disquera Geffen diciendo que el álbum era impublicable. Ante eso, los fans del grupo empezaron a creer que la visión artística de Nirvana estaba siendo atacada por su disquera. En realidad, el grupo estaba inconforme con el trabajo de Albini y contrató al productor Scott Litt, que había trabajado con R.E.M., para remezclar un par de canciones. In Utero fue puesto en el mercado el 21 de septiembre de 1993 y debutó en el número 1 de la lista de Billboard. Christopher John Farley de la revista Time escribió: "A pesar de los miedos de algunos fanáticos alternativos, Nirvana no se volvió mainstream. Con ese potente nuevo disco, parece que una vez más obligaron al mainstream a volverse Nirvana". Smell! Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me. Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! En especiales de rock and roll en Radio UV. En octubre de 1993, Nirvana se embarcó en una gira por Estados Unidos por primera vez en 2 años y para ello reclutó al guitarrista Pat Smear. En noviembre de ese mismo año protagonizó un programa de la serie Unplugged de MTV y a principios de 1994 inició una gira por varios países de Europa. El 1 de marzo de 1994, Nirvana tocó su último concierto en la ciudad alemana de Múnich y 3 días después, Courtney Love encontró a Cobain inconsciente en su cuarto de hotel en Roma. Los doctores explicaron a la prensa que el cantante había sufrido una reacción provocada por la combinación del fármaco sedante Rohypnol con alcohol. El resto de la gira fue cancelado y Nirvana regresó a los Estados Unidos. En las semanas siguientes, Cobain recayó en su adicción a la heroína y su familia y la banda lo convencieron de que ingresara a un centro de rehabilitación. Menos de una semana después, el guitarrista y cantante escapó del centro y tomó un avión a Seattle. El 8 de abril de 1994, Kurt Cobain, quien fuera bautizado como el portavoz de una generación, fue encontrado muerto en su casa luego de dispararse en la cabeza con una escopeta. Tras la muerte de Cobain, Grohl fundaría el grupo Foo Fighters, Novoselic se dedicaría al activismo político y Nirvana ingresaría al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.